Notas de Elena para el sábado 18 de junio. Vestidos de Cristo. Que nuestro espíritu esté limpio de toda mundanalidad, de todo pensamiento impuro y de toda brusquedad, y que nuestras palabras sean puras, santificadas, vivificadoras y refrescantes hacia todos los demás. No permitamos ser provocados fácilmente. Si la alabanza a Dios se manifiesta en el corazón y en los labios, nadie podrá honestamente decir alguna cosa mala de nosotros. Dios desea que nos controlemos a nosotros mismos y ha provisto la ayuda del Espíritu Santo a fin de que, mediante Cristo, podamos construir un carácter puro y hermoso en el que Dios pueda agradarse. Debemos juzgar con seriedad y fervor nuestros defectos para que Jesús, que dio su vida como sacrificio por nuestros pecados, pueda presentarnos puros y sin mancha delante del universo celestial. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1, 12 y 13. Sign of the Times, abril 25, 1900.